lastimando tu conciencia, lastimando mi inocencia. Hoy me vas a ver pisoteándote, volcando fuerzas para odiar y decir lo que quieras, sin nostalgia para controlarme, alejarme. Ellos te podrán matar, lastimando.